Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por acompañarnos en nuestras audiciones de diálogo bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millaneo Orrego, docente de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla, Raúl Medina? No me he presentado otras veces, pero normalmente lo hacía. Vamos a seguir conversando de Isaías. Estamos viendo prácticamente el capítulo 9 y algunas facetas más adelante de otros capítulos. Pero nuestro título hoy día es El Hijo nos es dado. ¿De qué vamos a conversar? ¿Qué tiene de especial este niño que se menciona aquí en estos versículos de Isaías 9:6? Se habla, por ejemplo, de porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Son estas títulos, designaciones cristológicas, es decir, que explican el perfil general del niño que nacería de Jesucristo. Hijo nos es dado, es un don. La paz, porque se llama el príncipe de paz, esa paz es un regalo que Dios quiere dar. Y en este sentido, todo lo que se preconiza por allí con libros, textos y recomendaciones que apuntan a la paz mental, bueno, la paz mental no es suficiente, ¿no? La genuina paz es dada por Dios mediante este Hijo que nos es dado, mediante Jesucristo, ¿ya? Entonces es un don, y no vino como un rey poderoso, vino a nacer a Belén, como cualquier otro niño nace, con todas las circunstancias y peligros de ese nacimiento, que fue bastante azarosa la experiencia de María para tener a su bebé. Finalmente lo tuvo en un establo, porque no había lugar en la hospedería, digamos, para el Señor. Y entonces, el Señor, el Dios de los cielos, el Rey del universo, se hundió en este mundo oscuro y nació en una manera que otros niños, muchos no nacen, para mostrarnos un camino de abnegación, para, digamos, ser nuestro vicario, nuestro representante. Se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, dice la Escritura. Así que esto es admirable, ser divino, que es de la dinastía de David, por otra parte, y que es príncipe de paz, nos habla hasta dónde el cielo está listo para vaciarse de manera de bendecirnos, ¿no? Es decir, aquí tenemos presente el alto costo de un don gratuito. Fue un alto costo que el cielo pagó. El cielo se vació al darnos a su Hijo. Y para nosotros, pecadores en bancarrota, el beneficio es gratuito. Ahora, lo interesante es que esta profecía tuvo su cumplimiento en la época en que vivió acá, si el reinado, ¿no es cierto?, de Judá y de Israel, en conflicto con Judá, qué sé yo. Pero también es una proyección al Mesías que vendría. Claro. Y de hecho algo vamos a conversar más adelante. Por eso no se complique usted con estas situaciones que están apareciendo en nuestros estudios, pero esta es la base para ver cómo hace 6-7 siglos antes de la venida de Cristo ya se mencionaba el que realmente traería paz. Ahora tú recuerdas que hubo un conflicto bastante serio y le dijeron a Acaz, mira, si antes que el niño comience a hablar, va a aparecerte un problema, te va a solucionar tu problema. Pero aún así, con todas estas evidencias, él no hizo caso a la advertencia de Dios. Y yo creo que a veces esto es perfectamente aplicable a nuestra vida. A veces tenemos tantas advertencias, tantas indicaciones. El Nuevo Testamento está lleno de indicaciones. Conversábamos aquí sobre Apocalipsis, cómo está lleno de indicaciones acerca de lo que va a venir y cómo las profecías se han cumplido. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Será la de Acaz o la de un personaje que se arrepiente? Ahora, un paréntesis, aquí había un remanente, sí que era fiel, ¿no? ¿Se mantuvo ese remanente fiel? Siempre ha habido un remanente, Dios ha tenido un remanente, pocos, pero fieles, ¿no? Y así será hasta el final. Jesucristo habló de una manada pequeña, ¿ya? De manera que Las cantidades no son, digamos, un asunto, un aliciente, una gran alegría o un estímulo para el Señor, sino siempre está presente. Aunque el Evangelio es ofrecido a todos, será eficaz en aquellos que lo acepten. No habrá obligación, no habrá compulsión, nada. Los únicos argumentos que el cielo usa siempre son el amor para atraernos y aceptar su voluntad. Tú recuerdas allí en Jueces cuando se le presentó un personaje, ¿no es cierto? Jueces 13:18 dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahora, esto no es nuevo. Reiteradamente la palabra de Dios está indicando en estos nombres y estas designaciones la venida de ese Mesías que llegaría a ser el que traería la bendición, ¿no es cierto?, al pueblo, la real bendición. Sí. Qué lástima que no fue totalmente entendido cuando llegó. Claro, esta gente del Antiguo Testamento fueron llamados como nosotros a ejercer fe en un Mesías que iba a venir. Nosotros somos llamados a ejercer fe en un Mesías que vino, que hizo cosas, que dijo cosas y todo está registrado en el Evangelio. De manera que siempre la condición de la fe. La fe en este caso es la mano vacía que se aferra de las promesas de Dios, ¿no es cierto? Sin condiciones. Eso es la fe realmente, ¿sí? La fe es nuestra respuesta a lo que Dios ha dicho, prometido y a lo que Dios ha hecho. Incluso en Lucas 3:38, ya fíjate la relación que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, dice hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, ese niño viene desde el mismo principio con una simiente, que es la que Satanás quiso cortar, que no apareciera, hizo todos los esfuerzos necesarios para eso, pero Dios solo lo que Satanás nunca pensó, que por ejemplo una prostituta, ¿te recuerdas? En esa línea aparece. Y algo muy interesante que tú decías de cómo Satanás trata de impedir el nacimiento, la vida, tempranamente atentando contra la vida del Hijo de Dios. En ese sentido, recuerda que Jesucristo fue un emigrante. José y María tuvieron que huir con el bebé a Egipto, hacia el sur. Y todas estas corrientes de migración que hay hoy en el mundo deben mirar a Jesucristo también, que fue emigrante como ellos, ¿no es cierto? Que estuvo bajo serio peligro y que su padre lo protegió. Hay un mensaje importante para estos días allí también. La verdad es que deberíamos hacer esta relación y esta aplicación a nuestras vidas, a nuestro andar, nuestro caminar hoy día, porque también hoy día la profecía es para nosotros. El Hijo nos es dado. Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Amén.